derechos de los demás y por lo tanto no nos podemos ir a las vías de hecho. Si los ciudadanos persisten en irse a las vías de hecho, si los ciudadanos persisten en utilizar estas vías para hacer exigencias de sus derechos, la Policía Nacional siempre estará ahí para garantizar los derechos colectivos, los derechos de toda la comunidad, los derechos de la generalidad de los colombianos. Y esto no está permitido. La Administración Distrital ha abierto espacios para poder debatir, para poder estudiar, para poder revisar este tema y además para llegar a soluciones, que es lo que todos esperamos. Pero las vías de hecho nunca serán aceptadas y nosotros tenemos una obligación de conjurarlas.